tuvo lugar el día 6 el encuentro de los jóvenes y estudiantes en saludo al vigésimo aniversario de la elección del gran general Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea en la Casa Central de Juventud de Pyongyang. Participaron los directivos con Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado y del Comité Central del Partido a la cabeza. Tras el informe de Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, hubo intervenciones. Los oradores señalaron que el Partido del Trabajo de Corea ha podido manifestar su poderío siendo el revolucionario invencible que esparce su brillo con el nombre de líder por enaltecer al gran general en el supremo cargo de su organización y que los militares y civiles llevan al triunfo la causa revolucionaria de Juche y de la construcción de la potencia socialista superando las dificultades de la historia bajo la guía del partido. Añadieron que la obra de la construcción partidista autóctona dirigida por el gran general continúa con brillantez por el máximo dirigente Kim Jong-un.